Palabras que me gusten. Está, por ejemplo, esperriar. Que sabemos que si esperriamos algo es que lo extendemos en pedazos, en, y viene de, bueno, es un sometimiento a la fonética del habladurique de desperdigar. Entonces hay ahí una serie de transformaciones fonéticas que dan como resultado esperriar. Después hay otras dos que se enfrentan y que aquí la tenemos, bueno, por lo menos, yo qué sé, algunas personas que hablamos mucho uriqueño, porque yo hablo mucho uriqueño, que son despachar y espachar. Despachar, va a un comercio y te van a atender, te están despachando. Pero espachar es echar fuera a alguien de un espacio acotado. Espachar. Entonces, muchas veces los que no son de aquí, los que no conocen el habla de Urique, confunden estos dos términos. Entonces, espachar viene de espacio. Espacio, echar de un espacio, espachar. Y despachar viene de despacho. Y a lo mejor tienen un étimo antiguo que coincide. Pero vaya, se han especificado las dos, por lo menos aquí en el habla de Urique. Y hay otro que cuando niños utilizábamos este juego, que era el solitraque. El solitraque, que era una caña generalmente de adelfa. Se vaciaba la adelfa y se vaciaba la caña y se le metía un émbolo, de tal manera que servía para aspirar agua y después violentamente arrojarla. Esto era lo que era un solitraque. Entonces, muchas veces cuando las madres tenían a los niños con diarrea, que no era aquello muy raro, decían, mi hijo está como un solitraque, porque todo lo que comía lo expulsaba. Y estas tres palabras me atraen, vaya, me atraen todas, pero vaya, singularmente estas tres. Bienvenidos a Abecedario, el programa de literatura para todos que con carácter semanal les acerca la actualidad del mundo del libro. Y desde el que hoy martes 29 de marzo nos hacemos eco de la aparición de un libro muy especial, El habla de Urique, que con patrocinio de librería Fábula y el ilustrísimo Ayuntamiento de Urique y de la mano de Editorial Treveri, fue presentado en su segunda edición en nuestra localidad el pasado 12 de marzo. El acto tuvo lugar en los salones de Otero Currir. Hoy conversaremos con su autor, conversamos con Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, que ya nos acompaña en nuestro estudio. Buenos días, Bartolo. Buenos días. Don Bartolo nació en Urique en 1943, estudió magisterio, hizo filología en la UNED y desde el ya lejano 1964 empezó a trabajar en la docencia, en la enseñanza, a la que ha dedicado 40 años de su vida, de esfuerzo continuo, hasta el 2003, en el que llegaba su jubilación. Esta obra que presentamos hoy, El habla de Urique, es una obra ligada a nuestra población y en ella se analizan los elementos fonéticos de nuestra habla, elementos como la entonación, el ceceo, el yeísmo, los peculiares aspectos gramaticales a los que hacía alusión Bartolo en la entrada del programa, y un léxico propio de estimado unas 420 voces, a las que se han añadido nuevos 15 vocablos en esta edición de 2016. Este idioma nuestro, el español, que hablan 500 millones de personas, que un pueblo tenga la friolera de 430 y tantas voces que pueden considerarse más o menos propias es un motivo de orgullo. Este libro fue presentado, como les decía, en el Hotel Ocurrir. Contó la presentación corrió a cargo de Pedro Borque, profesor de lengua y literatura en el IE Los Remedios. Participaron también la alcaldesa de Urique, Isabel Gómez, la responsable de la librería Fábula, Mercedes Ríos, y el representante de la editorial Treveril, Fernando Sigler. Han salido 300 ejemplares. Me consta que quedan bastante pocos ya, Bartolo. Sí, de... poquito, sí. Y bueno, vamos a hablar de filología, de lenguaje, de la necesidad del lenguaje, de las particularidades de nuestra lengua, el ubriqueño, y lo vamos a hacer con una auténtica autoridad. Si le parece, Bartolo, para empezar me gustaría que nos mostrase cuáles son las diferencias que existen entre el ubriqueño y otras hablas andaluzas occidentales, que no quedan muy claras, ¿no? Sí, quedan... Bueno, si nos oyen hablar, cuando salimos de aquí, nos... Vaya, ya saben que somos de Ubrique por la entonación, por el tonillo que tenemos al hablar. Este tonillo, al parecer, pues es propio, bueno, solamente se da aquí en Ubrique, dentro de toda la Andalucía occidental. Mucha gente dice, pues parece que están hablando mexicano o hispanoamericano. No, mire usted, es que los primeros que empezaron a poblar Hispanoamérica fueron los gallegos, y nosotros tenemos una impronta gallega muy grande, precisamente gracias, o por así decirlo, a los Ponces de León, que trajeron a muchísima gente de Galicia, o que lindaba con Galicia, tanto asturiana como leonesa, para su servidumbre aquí en las Siete Villas. Entonces, sobre todo, se concentraron aquí en Urique. El Fray Diego José de Cádiz, los padres eran gallegos. Caamaños, o Caamaño, era el apellido. Y estaban al servicio, precisamente, de los Ponces de León, sí. Ponce de León, que para quienes no lo sepan, bueno, ellos estuvieron en el último tramo, el final de la Reconquista. Ubrique fue una plaza importante, se produjo la toma del castillo en 1485, el castillo de... y aquí realmente empezó uno de los episodios más importantes de la Reconquista. La fase final tuvo como punto emblemático también la toma del castillo de Zahara y demás. Un episodio histórico muy importante. Hay un poeta sevillano, Julio Vélez, que decía que las grandes palabras son las indefinibles, las que se convierten en carne y sueño, las que podemos abrazar y nunca se deforman. Al inicio ha seleccionado usted tres palabras que a su juicio son especialmente bonitas. Pero me gustaría que nos diese una razón de peso. ¿Por qué le parece que estas palabras son especialmente significativas dentro de la Unión? Dentro del habla de Urique, en primer lugar, porque Esperriar sufre ahí todas las transformaciones de la, por ejemplo, las oclusivas intervocálicas sonoras desaparecen. Por ejemplo, o sea que tenemos ahí desperdigar. Entonces la D, que es una oclusiva, desaparece. Desperdigar. La P, lo mismo le ocurre. Desperdigar. La D vuelve a... Y la G también. Entonces queda esperriar. Entonces ahí se dan una importante ley, por así decirlo, fonética, de transformación de los fonemas, en este caso los oclusivos sonoros, intervocálicos. Por otra parte, espachar y despachar es curioso, porque es que solamente lo distinguimos aquí los uriqueños. Sí. Sale de Urique y la gente confunde espachar y despachar. Cuando decimos espachar o despachar, nos corrigen. Sí, sí, sí. Cuando nosotros distinguimos verdaderamente los dos vocablos. Y la otra no me acuerdo cuál era. Pero mire, hay otro aspecto fundamental que también me interesa mucho. Es el idioma a través de los ojos de los niños, Bartolo. ¿Usted cree que los niños viven el idioma de otra forma? Usted que ha tenido una dilatada trayectoria profesional, ¿cree que los niños, esas transformaciones del idioma es más libre? ¿El idioma en la infancia...? El idioma en la infancia depende de la edad que tenga. Si tiene pocos años, desde luego, la imaginación corre ahí un protagonismo extraordinario. De tal manera que incluso llega a nombrar cosas que no se nombran generalmente, los adultos no lo nombramos con ese vocablo, y nosotros creemos que confunden, no que lo confunden, obedecen a su imaginación, puesto que ellos tienen un poder lúdico extraordinario, están jugando y están jugando solo, pero le dan vida en su imaginación al juego que están realizando. Y ponen nombre y ponen verbos de las acciones que realizan, etcétera. Es decir, crean un mundo, por así decirlo, que con esas palabras pues le dan vida, por así decirlo. La imaginación como sangre del idioma. Sí. La imaginación ayuda a mantener el idioma vivo. Y a que este se vivifique. Exacto. Después, claro, debido a... Perdón. No, lo estaba diciendo en relación con esto, que es curioso el cambio que ha sufrido la infancia en relación con el idioma, la uniformidad, la que se lleva. Ya tienen la sensación de que los niños no hablan con la riqueza de que lo hacían en los 60, a los 70. ¿Y a qué crees que se debe? A mí me parece que a la invasión tan bestial de una serie de términos extranjeros totalmente relativos a las nuevas tecnologías. Neologismos. Y es lo primero que le llama la atención a ellos. Entonces de ahí no lo vayas a sacar. A mí se me ha dado el caso de ir a un instituto, dar una charla sobre el habla de Urique, concretamente sobre el léxico, y decir, bueno, ¿quién sabe lo que significa chiburralea? Y nadie me podía contestar. Ninguno. Sin embargo, si hubiese preguntado por algo relativo a los móviles o a los portátiles, sí, o a las nuevas tecnologías, me hubiesen respondido perfectamente. Usted en la presentación diferenciaba entre léxico activo, sí, y léxico pasivo. Sí. ¿Cree que el ubriqueño está condenado a convertirse en un léxico pasivo? Yo creo que sí. Creo que sí. Claro, esto es una de las causas que me llevó al principio a imaginar, trazar el libro, en un libro, El habla de Urique, para que por lo menos quedara constancia de... Luchar contra el olvido. Eso es. La implacable lucha contra el olvido. ¿Qué crees que ha llevado al éxito a este libro? Tal vez el rigor del que hablaba. Es un libro... Me decía el otro día un compañero, dice, yo le veo el mérito al libro de que, sin abandonar una concepción científica, lo haces agradable. Ajá. De tal manera que te expresas en términos más o menos que llega al lector, y además se ve identificado el lector con su habla, con su léxico, con su fonética, con sus aspectos gramaticales. Sí, tal vez hay algo que me llamó mucho la atención cuando lo leí en la primera edición, 2007, y era que usted incluía, como en los antiguos diccionarios de autoridades, incluía frases amplificantes en cada expresión. Eso ayuda mucho al lector profano, claro, a acercarse, al que no está habituado a los conceptos filosóficos y demás, les ayuda y les hace involucrarse en el libro. Y me pareció un acierto, me pareció muy bonito. Luego hay otro Hay otro punto que me gustaría tratar con usted, el que hablábamos antes de la formación. La formación, en este caso, de los niños. Quería preguntarle si cree que el sujeto es fruto del lenguaje. Si somos las palabras que decimos, somos las palabras que callamos. Si las palabras, de una u otra forma, nos conforman. Las palabras le dan forma a todo lo que tratamos de expresar. Efectivamente que hay una reciprocidad, de tal manera que nosotros lo que expresamos lo hacemos con palabras, pero también las palabras influyen en nuestra manera de pensar, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Creo que sí. Decía Lázaro Carreter que el idioma era la piel del alma. Y recuerdo también a Pedro Salinas en El Defensor. Pedro Salinas en El Defensor decía algo maravilloso. Decía que la lengua es siempre una potencia vinculadora, pero su energía vinculadora está en razón directa de lo bien que se hable, de la capacidad del hablante para poner en palabras su propio pensamiento y sus afectos. Solo cuando se agota la esperanza en el poder suasorio del habla, en su fuerza de convencimiento, rebrillan las armas y se inicia la violencia. Tal vez el mundo sea más violento porque hemos olvidado la fuerza suasoria de las palabras, la capacidad de convencer de las palabras. Efectivamente, lo podemos, bueno, lo estamos observando en los políticos. Vamos ahí a lo más cercano. Los políticos de nuestra geografía de Pierre de Toro, pues vemos que, vaya que no, bueno, y lo que dicen no es la verdad después. Tampoco saben expresarse con una claridad extraordinaria. Después se ofenden, por Dios. Se ofenden y dan un ejemplo a la población enorme. De tal manera que cualquier ingenuo dice, bueno, pues esto es válido. O sea que yo puedo poner como un trapo a quien sea. Yo siempre tengo la sensación, Bartolo, no sé si estará conmigo, en que han convertido el idioma en un campo de batalla. Desgraciadamente creo que sí. Y lo tergiversan. Y tienes esa sensación de que estamos perdiendo batallas que son demasiado importantes y que no debíamos de perder en relación con el idioma. Si se está dando el caso este año, que se cumplen 400 años de la muerte de Cervantes, que resulta que lo están festejando, lo están honrando más en Francia o en Inglaterra que aquí. Y aquí porque los señores están enfrascados en un problema que ellos han creado. Y que, vaya, a juicio de cualquier ciudadano de a pie, tiene una fácil solución, que es ponerse de acuerdo. Pero vaya, por lo visto, pues, no hablan el mismo idioma, ya que estamos hablando de lengua. Sí, porque tal vez vivamos en un lenguaje excesivamente politizado. Sí. Y tal vez las posiciones de progreso hoy no se puedan dar desde el ámbito político, sino que han de hacerse desde el plano cultural. Yo creo que sí. Apostando por un cuadro de valores nuevo, un nuevo humanismo que tenemos que inventar. Sí. Y que al que nos ayudan libros como este, que nos recuerdan esencialmente quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hay un escritor andaluz que me gusta mucho, se llama José María Vaz de Soto, y escribió un libro titulado Defensa de la lengua andaluza. Decir que, bueno, el andaluz está protegido en la Constitución de octubre del 78, en su artículo tercero, en el que dice: la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas es un patrimonio cultural que será objeto de especial protección y respeto. El Estatuto de la Autonomía, en el artículo 12.3.2, menciona los valores lingüísticos del pueblo andaluz. El andaluz se protege porque se considera un bien cultural de primer nivel. Y porque desde ese bien crecemos como pueblo. Hay un concepto importante que relaciona la lengua y la identidad. Yo siempre me he preguntado que si el sur realmente existe o es solo una metáfora que nosotros hemos acogido para resistir la comparación con otros territorios. ¿Usted qué opina al respecto? ¿El sur existe como entidad cultural o...? Entidad cultural, pues... Sí, creo que sí. aunque cuando vamos a hablar de el andal o las hablas andaluzas, mejor dicho, o de el canario o de el español hablado en América, hacemos esas tres distinciones cuando verdaderamente están englobadas lo que se llama las hablas meridionales. Es decir, que coincide con el sur, pues sí, más o menos, claro. Ahora se ha celebrado el 7º Congreso de la Lengua y lo que me ha gustado, bueno, un congreso que se ha dedicado a Puerto Rico, a la creatividad en este caso, ¿no? Y lo que me ha llamado la atención especialmente ha sido una guerra soterrada que sostienen las academias de América con la española. Ellos consideran que la española tiene un afán normativo que lo inunda todo. Y ellos piden su espacio porque consideran que en Sudamérica lo hablan 400 millones de personas, ¿no? Vale. Y es una lengua minoritaria y tiene sus particularidades. Ellos piensan que la lengua es paternalista, el español es paternalista, y ellos piden una cierta liberación. ¿Usted considera que ese afán normativo del castellano nos ha perjudicado a los andaluces? Bastante. a la hora de desarrollar una cultura propia? Sí, sí, no solamente a los andaluces, sino también incluso a los valencianos, a todas las diversidades de hablas y lenguas diferentes del español o castellano. Entonces resulta que verdaderamente el quehacer principal de la Real Academia no es precisamente el normativo, sino es el descriptivo, que no es lo mismo. Sí. Entonces, describir. Tiene que corregir. Ya describiendo, dice dónde está el inconveniente de cualquier expresión o cualquier vicio. O la invasión, que digo yo, de un neologismo innecesario. Señores, que aquí hay una palabra que en español que expresa eso mismo. No, gratuitamente no tenemos por qué importar ningún anglicismo o galicismo o germanismo o lo que sea. Hay una cosa que a mí me preocupa mucho también, que son las lenguas en peligro de extinción. Hay un atlas de la UNESCO, Lenguas en Peligro de Extinción, que dice que cada 14 días muere un idioma, que de seguir así la mitad de las 7.000 lenguas y dialectos que se hablan hoy en el mundo se extinguirán a lo largo de este siglo. En España tenemos lenguas en peligro de extinción, tenemos el aragonés, tenemos el bable, el extremeño, el vasco, el gascón, que es un idioma que se habla en el Valle de Arán. ¿Por qué cree que se está produciendo esto en un mundo que cuenta con tal cantidad de medios para proteger a las lenguas? Hay 51 lenguas en el mundo que solo habla una persona. ¿Por qué cree que está ocurriendo esto? Bueno, son muchísimas las causas, pero ahora mismo la globalización. Tenemos una koiné, que como se le llamaba al griego cuando se hablaba en todas las regiones del imperio. Y existe una koiné, que es el inglés. Entonces todo el mundo, venga, expresarse en inglés, esté mal o esté bien, expresarse en inglés. Esto va restando precisamente la práctica, por así decirlo, de otras lenguas. Otras lenguas minoritarias. Después también hemos de tener en cuenta de que hay lenguas que no pueden adaptarse porque no tienen medios suficientes, en este caso medios léxicos, a las exigencias de los cambios históricos o sociales. ¿Qué digo yo? Sí. Hay lenguas como, por ejemplo, el vasco, que tiene que importar, por así decirlo, palabras de otras lenguas, como por ejemplo del español, sometiéndola a la fonética vasca, pero al fin y al cabo es una palabra importada de otra lengua. ¿Por qué? Porque es una lengua tan antiquísima que estaba para sí. que estaba bien en otros tiempos, que había muy pocas cosas que nombrar. Sí, se tiene dificultades para evolucionar. Claro. Como lengua. Sí. Después sí. también cuando la ocupación de un espacio geográfico donde se habla una lengua o varias lenguas por otra potencia que es culturalmente mayor, más potente que sí, se produce una invasión. Que esta gente pues las barre. Claro. Las barre, pero vaya, no porque haya una lucha sangrienta, ¿no? Sino porque es ley de vida. Vuela el tiempo, que siempre es implacable, Bartolo. Vale. Nuestro tiempo de hoy en compañía de este paisano sabio con el que hemos emprendido viaje hoy al corazón de nuestra habla, de esa forma nuestra tan particular y hermosa de hacer y contar el mundo. Ha sido un programa inolvidable. Recordemos que veníamos a presentar El Habla de Ubrique, que ha publicado la editorial Trevely, con patrocinio del ilustrísimo Ayuntamiento de Ubrique y la librería Fauna. Si le parece, cerramos con un poema de José Antonio Muñoz Roja, gran poeta antequerano, que decía: solo en las hondas raíces del tiempo crecen las plantas eternas del amor. Muchas veces pasamos de largo y no vemos, sordos como somos a la queja del amor. Pasamos a un paso como si no estuviera allí diciéndose, y está allí, y pasamos de largo para siempre. Pasamos de largo sobre demasiadas palabras. ¿Son las palabras esas eternas plantas del amor? Dejamos la pregunta en el aire. Gracias, Bartolo. Fuerte abrazo. Gracias a ustedes.